Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si usted no lo ha hecho, por favor chequee nuestra página reydegloria.org. Vamos a estar leyendo la lectura de agosto 30, Ezequiel 13 a 15. Y vamos a comenzar. Estoy leyendo de la Reina Valera. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón: Oír palabra de Jehová, así ha dicho el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de sus propios espíritus y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel estando en la batalla en el día de Jehová? Vinieron vanidad y adivinación de mentira, diciendo: Dice Jehová, y Jehová no los envió, y hacen esperar que se confíen en la palabra. Dice aquí que los profetas. Acuérdese, en este tiempo hay los profetas de Dios y los profetas falsos. Está Jeremías, que es contemporáneo con Ezequiel. Ezequiel y es contemporáneo también con Daniel. Aunque Daniel es un poquito más grande, como 9 años más grande, creo que Ezequiel, tal vez 9, 12 años. Pero lo que le quiero decir es que hay profetas en Israel ahorita profetizando que los babilonios no van a tomar a Jerusalén. Ellos están en esa idea de que Dios los va a liberar. Porque si se acuerda, Jeremías dice: Oh, el templo de Dios, el templo de Dios. No pueden destruir el templo de Dios porque Dios está aquí. Y Dios les decía: Miren a Silo. Porque se acuerda, Silo era el lugar donde tenían la tienda del encuentro. Y ese lugar fue destruido porque estaba en lado de los de Israel. So, Judá queda ahora y Judá en Jerusalén. Tienen el templo. De parte de Ezequiel están los profetas falsos que ya fueron llevados hasta Babilonia, que están predicando que la gente va a regresar otra vez a Judá, cuando Dios les ha dicho no va a regresar, sino que quédense ahí porque ahí van a pasar, ahí van a morir. Y si es cierto, ¿no? ¿No habéis visto visión vana, ni habéis dicho adivinación de mentira? Por cuanto decís, dice Jehová, no habiendo hablado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No esperan en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel, y volverán y sabráis que yo soy Jehová el Señor. Así que por cuanto engañaron a mi pueblo, dicen paz, no habiendo paz, y no edificaba la pared, he aquí que los otros le recubrían con lodo suelto. Di a los que la recubren con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviará piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso. La romperé aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que recubristes. Por tanto, así dice Jehová el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con ira, y lluvia torrencial vendrá contra mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristes con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierta sus cimientos, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubren con todo suelto, y os dirá: No existe la pared ni aquellos que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Él lo está comparando a alguien que edifica una pared, ¿no? Jesucristo habla de hacer la simiente sobre la piedra, ¿no? Que Jesucristo viene siendo la piedra. Y esta gente, yo creo que lo que está diciendo ahí, que esta gente tiene confianza en lo que están diciendo, pero al fin es algo que no va a resistir todo lo que viene, ¿no? Porque es mentira, está basado en mentira. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Así dice Jehová el Señor: Ay de aquellas que cogen almohadillas para todas las manos y hacen velo sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarte entre mi pueblo por tu puñado de cebada y por tu cebada de pan, matando las almas que no mueren y andando y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí que yo contra vuestros almohadillas con que caéis allí las almas volando, yo las arrancaré de vuestros vasos y dejaré las almas que cabéis volando. Rascaré también vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estará más en vuestra mano para caza, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, el cual entristecí y esforzasteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, influyéndolo al ánimo. Por tanto, ya no veréis vanidad, ni adivinaréis adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Esto que estas mujeres están haciendo tal vez era parte de un culto. Ahora sí leí la concordancia acerca de eso, porque no tenemos el concepto de lo que se está hablando aquí, porque nunca lo hemos visto, cómo estas mujeres usaban las almohadillas, se las ponían en las cabezas usaban las para adivinación, ¿no? Y por medio decían que cambiaban ellos panes con barley o las semillas del trigo por las encantaciones que hacía. Sí tenemos algo similar a lo que esto requiere en modernos tiempos, ¿no? Hay gente que usted va y le paga dinero para que le lea las palmas de las manos. Y es algo similar, ¿no? Porque usted le va y le pregunta acerca de su vida y ellos le dicen: no, te va a ir bien, tú, no, ay, como el salvadoreño, no te preocupes vos, que todo de aquí va en popa vos, o no te preocupes. Entonces lo que ellos hacían, engañaban a la gente diciéndole cosas que Dios no habían dicho, y la gente se confiaba. También hubo un concepto en los tiempos católicos, antes de la Reformación, que fue una de las cosas que Martín Lutero estaba en contra, donde la gente pagaba indulgencias. La indulgencia era un documento que la iglesia le daba y le decía que le perdonaba los pecados. So, por ejemplo, yo podía ir a hacer un daño a alguien y después yo me sentía culpable. Entonces la iglesia me daba un papel donde decía: la iglesia, como orden del cielo, te doy un perdón por este pecado, so tú ya no vas a ir al infierno. So, ¿qué es lo que hacía la gente? Pecaba derecho y revés y después iba, compraba su indulgencia y se sentía en paz, ¿no? Porque la psicología los engañaba y decía: no, yo ya compré mi indulgencia, ya no tengo que hacer nada. Entonces se iban al infierno porque no veían las consecuencias de su pecado. Entonces eso es lo que Dios está hablando aquí. Y todo porque la iglesia católica quería hacer más y más dinero para establecer y mantener su control que tenía sobre la sociedad. Y usted dice la iglesia católica, pero no nos vayamos muy lejos, que los protestantes o las iglesias evangélicas no nos estamos saliendo del rayón también, y hay muchas iglesias que están peor que algunas veces que esas gentes, ¿no? Dios dice, el mismo Dios, la palabra de Dios dice que los de Gomorra y los de Sodoma y Gomorra se van a levantar en contra de esta generación, condenándolos por la maldad, ¿no? Entonces hay mucha gente que se aprovecha de la gente humilde y los engaña con palabras, diciéndole cosas que no son de Dios, y eso es lo que Dios está en contra. Sí me contaron la historia que me pareció muy, muy, muy divertida, de un hombre que se había divorciado de su mujer, y entre medio de eso le vino mucho sospecha que le estaban haciendo un mal. En los países de nosotros, en la cultura del hispano, hay muchas creencias de la hechicería, que le hacen un mal y hay que ir a hacerse otro limpia y no sé qué cosas absurdas, ¿no? Que no tenemos la fe para creer en Dios, pero creemos esos cuentos de hadas, ¿no? Entonces Este hombre va y llama a una hechicera, y la hechicera llega a su casa y le dice: ¿sabes qué? Si hay un mal, alguien te ha hecho un mal, pero necesito estos ingredientes para li hacerte la limpia. Y le da una lista: necesito huevos, pero no huevos comunes, sino que huevos indios. Si usted no conoce qué son esos, son huevos no vendidos por fábrica, sino que son huevos que nacen por naturaleza, ¿no? Las gallinas están en el campo, ahí ponen el huevo, la gente lo saca mediante la factoría, están las gallinas todas en cuartitos y ahí agarran el huevo, ¿no? So, eran huevos frescos, no más producidos. Y dice: necesito 1 kilo de o unas 2 libras y media de bisté, pero tiene que ser muy fino, y te voy a hacer la limpia. Y dice que la señora le agarraron todos los ingredientes y se puso a hacer un guiso, con toda la salsa se hizo un guiso. Le echó la sal, le echó todo lo que se hace, como que iba a hacerse una carne asada. Pidió 2 docenas de huevos. So, agarró 4 huevos, los estrelló y después le puso la carne en la cara y le dijo: todo mal que tú tienes le va a caer a este pedazo de carne. Y ya después que hizo toda la limpia, dijo: pero ¿sabes qué? Necesito yo llevarme este mal, porque este mal está muy mal que yo te lo deje aquí contigo, este pedazo de carne. So, agarró una bolsita, metió las 2 libras y media de carne, agarró los huevos que restaban y se los llevó, y todavía el hombre le pagó, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que esta señora era una gente que se aprovechaba, quizás. Llegó a su casa, lavó bien la carne, la volvió a sazonar y se la comió y tuvo huevos para 2 semanas, ¿no? Y todavía le dieron dinero por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente no tiene poder, sino que ellos saben el comercio, porque se han metido al comercio y usan la palabra de Dios para hacer un comercio de las cosas, ¿no? So, vamos al capítulo 14. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí, y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en sus corazones y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en manera alguna consultado por ellos? Hablales, por tanto, y diles: así dice Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en sus corazones y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniese al profeta, yo Jehová responderé al que viniese conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar de la casa de Israel en su corazón, se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. So, esta gente viene al profeta, se sientan delante del profeta, pero el Dios le habla al profeta y le dice que ellos tienen, aunque por fuera se ven bien y dicen: ven, venimos a buscar de Dios, ellos tienen ídolos adentro del corazón no les permiten seguir al Dios, ¿no? Pero vamos a ver lo que es bueno, es Dios, ¿no? Porque estas personas vienen siendo hipócritas, ¿no? Y dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extraños que moran en Israel, que hubiese apartado de andar en pos de mí y anduviese puesto sus ídolos en su corazón, establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viene al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por refrán, y no corta y lo cortaré de entre mi pueblo, y sabéis que yo soy Jehová. So, hay mucha gente que siguen a Dios por el status quo, que se le dice en inglés, o como, oh, porque se suena bonito, porque es lo que la gente lo hace, pero adentro de su corazón no tienen al Dios vivo, o no tienen el miedo del Dios vivo, o no quieren del Dios vivo. Y cuando el profeta fuese engañado y hablase palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y él raerá de él medio de mi pueblo Israel, y ambos llevarán el castigo de su maldad. El castigo del profeta será igual que el castigo de quien le consulta, para que la casa de Israel no se desvíe más que en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecase contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiese yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y le talaré de ella hombres y bestias, y aunque estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, sólo ellos por su justicia se librarán sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Y si hiciese pasar malas bestias por la tierra, y los asolasen, y fuera desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vino yo, dice el Jehová Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados por su tierra, porque su tierra será desolada. Aquí Dios está diciendo, esta gente es tan perversa que les está demostrando por qué viene juicio contra ellos, porque nosotros somos muy, muy algunas veces somos muy santurrones, ¿no? Los que creemos en Dios, y nos creemos siempre que Dios es el que está contra nosotros. Y algunas veces dice la palabra de Dios en Proverbios que el impío peca y después le echa la culpa a Dios. Sí, y no estoy hablando que sí, Dios va a traer pruebas a nuestras vidas. Vienen de Dios y nosotros tenemos que recibirlas porque vienen de Dios, ¿no? Cuando uno se agota y dice, pues, ¿qué puedo hacer, Dios? Entonces es porque vienen de Dios y Dios se las está mandando a uno para que uno crezca, o por diferentes razones que uno nunca sabe ahorita, pero en el futuro Dios va a ser revelado todo eso, ¿no? Y se mantiene uno por fe. Y entre tres varones estuviese en medio de ellos, vivo yo, dice el Señor Jehová, no libraré a los hijos ni a sus hijas. O si pestilencia enviase sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraré hijo ni hija, ellos por su justicia librarían sus almas. Es impresionante cómo Daniel es mencionado, y Daniel sí estaba vivo cuando esto había sido hablado, ¿no? Por lo cual dice Jehová el Señor, cuando más, si yo enviase contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre y mala bestia y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias, sin embargo, he aquí quitar en ella un remanente hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros y veréis su camino, sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén. De todas las cosas que traje sobre ellos, y os consolarán cuando vivieses, viere su camino y sus hechos, y sabréis que no son sin causa. Hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Capítulo 15. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hija de hombre, ¿qué es el árbol de la vid más que todo árbol? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Tomaron de él madera para hacer alguna obra, tomaron de él una estaca para colgar de ella algún vaso. He aquí que es puesto en el fuego para ser consumido, sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. Servirá para obra alguna. He aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna, cuando menos después que el fuego lo consumió, consumido y fue quemado, servirá para obra alguna. Por tanto, así dice Jehová el Señor, como el árbol de la vid entre los árboles del bosque, y el cual di al fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro sobre ellos, y de un fuego saldrán, y de otro fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, y cuando pusiere mi rostro sobre ellos, y tornare la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron o pecado, dice Jehová el Señor. Eso es bien claro Dios lo que está hablando, ¿no? Es bien claro lo que dice Dios, porque si leemos el ejemplo que nos da, el ejemplo nos da, que nos da es la vid o una rama, ¿no? O el tronco de la vid, ¿no? Que la vid es una como vine, como se dice en inglés, que no tiene mucha estructura. ¿Y para qué va a servir? ¿Para qué sirve la vid? No se puede de la vid hacer sacar la madera del tronco de abajo, aunque la raíz del vine es muy gruesa, no se puede cortar y hacer una madera bonita, ¿no? O se puede hacer una casa con ella, porque la madera no es muy dura. Y aún así, después de que se corte la madera, se tiende a podrir, ¿no? Muy rápidamente, porque no es buena madera. So, lo único que sirve esta madera, ni para quemarse, sirve, porque aquí Dios le está diciendo, hijo de hombre, ¿qué es el árbol de la vid más que todo árbol? ¿No? ¿Qué es el sarmiento de los árboles del bosque? ¿Tomaron de él madera para hacer alguna obra? Él está preguntando, ¿acaso sirve esta vid para hacer madera? Para hacer estaca, digamos que quiere hacer una estaca, usted está acampando y quiere hacer una estaca de la vid, no sirve eso, porque cuando le pegue el martillazo para meterla dentro de la tierra, se va a quebrar la madera, porque no sirve para nada, ¿no? O tal vez quiere hacer un gancho usted para colgar algo, no va a poder, porque cuando lo cuelgue, se va a quebrar la madera, eso no sirve para nada, es como la madera del corcho, ¿no? Que es bien suave, entonces, hasta para quemarse, entonces, ¿para qué servirá la madera? Lo que está diciendo aquí es que Dios siempre comparó a su pueblo como a la vid, ¿no? Y él quería que el pueblo de Dios diera fruto y fruto bueno. Si vimos nosotros, Jesucristo dijo, ¿para qué va a servir la sal si pierde su sazón? ¿Para qué? No va a servir para nada, ¿no? Si ¿Sí se acuerda en que leímos en Efesios o que leímos los frutos de en Gálatas, disculpe, que leímos los frutos de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Por eso los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. So, el fruto es el amor. Dios dijo que hay dos mandamientos que resumen casi toda la ley. Amar a Dios con todo corazón y con toda tu fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, yo puedo sentarme aquí, pararme y decir que yo amo a mi prójimo, que yo amo a mi Dios, como no hay ni otra cosa. Pero cuando viene la prueba, ¿ama uno a su prójimo? Jesucristo dijo que cualquiera puede amar a alguien de su familia, ¿no? Yo tengo familiares que me quieren mucho, me respetan mucho, yo los respeto y los quiero mucho. Y digamos que uno de mis familiares me ofendiera diciendo algo conmigo, yo lo voy a tomar y los voy a perdonar, ¿no? Porque somos familia. Pero, ¿qué pasará si alguien que no fuera mi familia viene y me ofendiera? Ahora, Dios ahí es donde lo prueba, porque dices, tienes amor conmigo, pero ¿cómo puedes odiar a tu prójimo? Dice la palabra de Dios, y eso es algo que Dios ha tratado conmigo mucho, ¿no? Porque dice, ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios y odio a mi prójimo cuando a Dios que es espíritu no lo veo y a mi prójimo que es carne lo veo? So, no podemos ser hipócritas y decir, ¿sí me entiende? Y ahí es donde va, ¿qué es el fruto que Dios quiere? El amor. Cuando haya opresión, cuando haya persecución, cuando haya todo, cuando se hablen cosas de usted, que brote amor, ¿no? Como dice, dales tu otra mejilla, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. No decir, no, pues, de aquí no sale. Y le estoy diciendo, somos humanos, no somos perfectos. Y lo primero que brota cuando alguien le hace algo a uno es, no, pues este, como dijo el salvadoreño, espérate vos, que este no conoce quién soy yo vos. Pero, ¿y ahí dónde queda el amor de Dios? ¿no? Porque por el mismo pecado que esa persona le hizo a usted, por ese mismo pecado Jesucristo murió en la cruz, ¿no? También Dios saca el ejemplo del siervo, el siervo que va en la calle y ve a otro de sus siervos y el siervo le debe dinero. Y viene a, no, disculpe, el siervo es llevado ante el rey y el rey le ha prestado dinero y el siervo dice: Señor, no te puedo pagar, no te puedo pagar. Y el rey le perdona la deuda. Y él caminando de donde estaba el rey, ve a su prójimo y se acuerda que le debe dinero y lo va y lo agarra, lo mete a la prisión porque no le ha pagado lo que le debe, ¿no? So, si Dios siendo tan santo, él siendo, cuando Dios iba para ser crucificado y llevaba la cruz encima, él dijo algo que siempre está en mi mente y dijo: si hacen esto con la madera verde, ¿qué van a hacer con la madera seca? Normalmente no se quema la madera verde, no se puede poner al fuego a quemar, sino que se tiene que usar madera seca, ¿no? Entonces, si hicieron todo lo que hicieron con el hijo el hijo de Dios, que era santo y que no hubo pecado con él, ¿sí me entiendes? Todos esos pecados él los llevó sobre sus hombros. Entonces, ¿por qué no nosotros vamos a perdonar? Entonces no cabe, en eso se conocen los frutos del Espíritu, en el amor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios no quiere trabajo. Dios, cuando Él está mentando la vid, Él no la hizo para hacer una obra perfecta, ¿no? Como la vid, ¿no? Él la hizo para dar frutos. Yo tengo experiencia en árboles, ¿no? Y han habido, y en diseño, ¿no? Han habido muchas gentes en el tiempo que yo he trabajado que han venido y han dicho: ¿sabes qué? Yo quiero un espacio atrás de mi casa para yo poner un jardín. Y lo quiero para que yo, para dar, para que me dé fruto, ¿no? Entonces ponen fruit trees o árboles que dan frutas. Pero ¿qué pasara si yo hiciera toda esa inversión, gastaran tanto y nunca me saldría una fruta del árbol? ¿Qué yo hiciera? Eso es lo que está hablando Dios aquí. So, demos buen frutos, que Dios siempre ha estado ahí. David dijo que él no había visto un justo que anduviera mendigando pan. Si usted se ve, si usted oye las palabras de Jesucristo cuando les está enseñando a orar, dijo: Padre nuestro, danos el pan de cada día. Si usted tiene el pan de cada día, no se preocupe lo que va a pasar mañana, pasado mañana y pasado mañana. Preocúpese por ahora, ¿no? Y como le dije, viviendo eso es donde se aprende de la misericordia, de la paciencia, del amor y de lo bueno que es Dios. Porque Dios, aún Dios dice en Isaías, si se acuerda, que dijo que aunque la madre abandonara a su hijo, yo Jehová nunca te abandonaré. Porque Dios está siempre ahí con uno. Dios quiere frutos y demos frutos. Enseñémosle a la gente lo que verdaderamente somos con el fruto de Dios. Hubo un ejemplo de Jesucristo mismo, ¿no? Que él es la medidura que nosotros tenemos que ser medidos, ¿no? Dice la palabra de Dios que somos la luz del mundo, ¿no? La luz del mundo, si usted ve la luna en la noche es una luz, ¿no? Refleja la luz. Pero la luna no tiene luz propia. Entonces dice usted, ¿por qué refleja? Porque refleja la luz del sol. Jesucristo en nuestras vidas tiene que ser el sol, nosotros tenemos que ser la luna, como la luna que refleja el amor de Cristo. No es que haya luz en nosotros, sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo en el fruto que nosotros damos. Y no hay que, uno, como dice el salvadoreño, no te claves vos por todas las circunstancias y todos los detalles. Eso no importa. Lo que importa es que Dios es el que va delante de nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí me entiendes? O hasta ahí lo dejo y que Dios lo bendiga.